Cholula, en el estado de Puebla. Cumbia colombiana, se baila en mi tierra. Somos de Monclova, Monclova la bella. Coahuila baila, Coahuila canta, Coahuila goza, Coahuila hermosa. Esta es mi tierra, linda, preciosa. Bailen la cumbia, cumbia sabrosa. Cumbia colombiana, se baila en mi tierra.